Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y que también esté allí compartiendo con la familia después de una ardua semana de labores. Durante esta semana conversamos acerca de las familias de fe. Recuerde usted que todo el tema general está centrado en las etapas de la vida, en las etapas de las familias. Todos pasamos por estas etapas de alguna u otra manera, a no ser que por algún accidente, alguna situación especial sea truncada nuestra vida, pero prácticamente el ser humano va pasando por estas etapas y cómo las enfrentamos. Pero cuando se cimienta una familia en la fe, familias de fe, esto trasciende, como dice Pablo acá, que nosotros deberíamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no quedarnos detenidos, pero poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora debemos reconocer que las familias cristianas se enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. Y a veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo, la mayoría de las veces la influencia es negativa. Nosotros vemos que hay muchas cosas que se hacen por costumbre. Y fíjate, cuando hay cosas que se hacen y nadie se pregunta por qué tiene que ser así, siempre se ha hecho así. Y ni siquiera se hace la pregunta por qué estamos haciendo esto. Fíjate, es algo que siempre hago, ¿eh? cuando pregunto, cuando hay un servicio fúnebre al lado del féretro, al lado del ataúd, se ponen cuatro ampolletas. Y la pregunta es, ¿por qué ponemos cuatro ampolletas ahí? Y cuando uno hace la pregunta, dice, bueno, no sé, es que siempre se hace así. Porque, y nadie sabe por qué. No sabe por qué se hace. Se hace porque se hace. Porque siempre se ha hecho así. Pero seguimos haciendo cosas porque la cultura nos ha llevado a hacerlo. Hay, por ejemplo, hay la diferencia que vi en Brasil con acá. En Brasil la persona la tienen en el ataúd descubierto. Está totalmente descubierto, le ponen flores a su alrededor y está totalmente descubierto, destapado. Acá no, acá es tapado, allá es destapado. Entonces, porque allá es así. ¿Eh? Y si uno pregunta el por qué es así, bueno, porque siempre se ha hecho así. Y no hay respuesta muchas veces, nadie se lo ha preguntado. ¿Quién comenzó y por qué? Se hace una cantidad y generalmente frente a la muerte se hacen una cantidad de cosas que a alguien parece que se le ocurrió, lo hizo y después se siguió repitiendo. El poner un lavatorio con agua debajo del ataúd también es otra de las cosas que se hacen cuando la persona es velada en el hogar. Se pone un lavatorio debajo del ataúd y uno pregunta, bueno, ¿y por qué pone el agua? Sí, porque me dijeron que había que hacerlo así. Hay muchas costumbres, digamos, claro, que uno las hace sin, son culturas, pero parte de la cultura. Uno tiene que entender de que en realidad hay... Qué bueno que uno tiene un manual de vida para seguir, ¿no es cierto? Yo pienso que en la iglesia primitiva hubo situaciones bastante complejas en relación a aceptar a quienes no eran judíos. De hecho, muchos de los problemas que se ven en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, están relacionados justamente con este asunto de la cultura. Pedro mismo, que era una persona que los miraba con mucho recelo, especialmente a los, aunque se aprovechaba de ellos, no, quizás no es la palabra, aunque estaba con ellos, era un Pedro que los tenía a cierta distancia, pero no quería mezclarse, incluso Pablo lo reprendió por eso, no quería mezclarse cuando otros lo miraban. Ahora, perdón, un pequeño paréntesis, ¿recuerdas tú cuando los que estaban siempre siguiendo ahí a Jesús para encontrar algo de malo, le dijeron a Jesús que por qué los discípulos no se lavaban las manos? cuando uno lo lee pareciera que es un asunto de higiene, pero no era un asunto de higiene, era una tradición que ellos tenían de lavarse las manos, era un lavamiento ritual. Pero el Señor claro. le dice claramente que eso no correspondía. Dice, ellos se habían apartado de Dios, de las enseñanzas de Dios, siguiendo sus rituales, su cultura, podríamos decirlo así. Pero eso no estaba de acuerdo con lo que el Señor les enseñaba. Ellos le habían agregado ciertas cosas. Y había una cantidad de cosas que habían agregado, como por ejemplo la jornada de un día de reposo, que era un kilómetro, no podían andar más que eso. Dios no hablaba de eso. Entonces todo eso formaba parte de una cultura que era diferente a la palabra de Dios. Claro, lo terrible de esto es que va de un lado a otro, a veces va con mucha exigencia, otras veces con mucha soltura, digamos así, sin exigencia. Pero en el caso de la cristiandad allí, aparece un personaje que se llama Cornelio, que era centurión, compañía llamada la italiana. Ahora, como lo habíamos dicho, es complejo pensar en un hombre de esta naturaleza que manejaba que era gente rudo, o se esperaba que él fuera un hombre rudo, un claro. hombre de guerra, un hombre a lo mejor hasta cruel. Y yo creo que su gente era así porque eran educados, sí, eso era el tenían. Formados para la guerra, formados para matar. Uno dice, ¿y Dios llegó a él? Claro que llegó con una información, a Pedro le llegó con otra información, y cuando se juntaron los dos se dieron cuenta que el resultado era que Dios no hace acepción de personas, que es lo que quería el Señor con ellos, que Pedro entendiera que habían personas que él también tenía que rescatar y acercarse a ellos a hablarles del Evangelio. Yo creo que le fue difícil a Pedro ir allá, pero llevó a algunos amigos o hermanos para que lo acompañaran, y entraron en una casa donde, para estar limpio, tenían que esperar hasta la tarde, voy a decirlo así, porque se estaban contaminando al entrar a un hogar que no era judío, a un extranjero, a un secular. Pero Dios les mostró una cosa muy diferente, y nada menos que se dieron cuenta que lo mismo que recibieron ellos como bendición del Espíritu Santo, lo recibieron también Cornelio y su familia y todos los que estaban con ellos. O sea, cómo Dios hace y cómo Dios nos hace entender que Él no hace acepción de personas, porque Él ama tanto a judíos como a griegos, como a gentiles, a todos los ama de igual manera. ¿Cómo se puede mandar a los hijos después de sí? Cristo ahí en Génesis 18, 19 dice, porque sí que mandará a sus hijos después de sí. Oye, perdona que te interrumpa, yo creo que habría que partir primeramente haciéndose la pregunta, ¿cómo se puede mandar a los hijos? Porque hoy día nosotros vemos que no es fácil eso, ¿eh? Claro. Antes era más fácil, antes los padres mandaban y los hijos obedecían. Ahora los hijos mandan y los padres obedecen. Se ha trastocado un poquito, pero el concepto de mandar acá en realidad no se le está dando a ellos, sino se le está indicando una actividad o un caminar, dando el ejemplo, claro, para que después de ellos puedan mantenerse dentro de los caminos de Jehová, porque será haciendo juicio y justicia y juicio, y que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, está condicionada la promesa, ¿no es cierto?, en el sentido de que si él educa a su hijo seguirá haciendo, como dice, instruye al niño en su camino, en su andar, enséñale, y va a mantenerse en los caminos del Señor. Y lo dijimos durante la semana, muchas familias enfrentan cambios económicos y sociales en sus comunidades y países. Ahora, otros cambios están directamente relacionados con la cultura. Entonces, el asunto es ese, que la cultura no influya tanto en la familia como para que ellos se aparten de los caminos del Señor, porque recordemos que la cultura del mundo es totalmente opuesta a las enseñanzas de nuestro Dios, y de eso se trata. En el hogar es donde ellos tienen que aprender estos principios y recordar que es mucho mejor seguir al Señor que seguir al mundo, aunque el mundo ofrece muchas cosas que resultan atrayentes, pero tenemos que el final como lo dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Bueno, eso es lo que ocurre precisamente con lo que el mundo nos ofrece. El peligro es que cuando la cultura empieza a traspasar los límites del mensaje, de la realidad del Evangelio, trae consecuencias terribles. En el caso, por ejemplo, de Sara tomó lo que era la cultura, lo aceptaron, pero trajo consecuencias. Sí. Porque ella no tenía hijos, era estéril, nosotros sabemos la historia, y Dios estaba esperando para que ellos crecieran en fe, y en el momento en que ellos perdieran quizás la esperanza, apareció el niño. Pero ellos se adelantaron tratando de solucionar, buscando una solución, ¿no es cierto?, incluso con una sierva egipcia, fíjate, fuera de... Bueno, era sierva de ella en todo caso. Entonces se la entrega al esposo, y fíjate, esto es un, como decir nosotros, él se casó con esa mujer, él fue esposo de ella, porque si tuvo una relación con hijo ya entra en una relación muy íntima con ella. Podríamos decir que Abraham tuvo dos esposas. Dos esposas, entonces. Sara. Ahora tuvo el niño, y el niño nos va a dar algunas situaciones más adelante. Dios arregla estas cosas imperfectas, pero no es el plan de Dios. Ahora tenemos que reconocer que nosotros en nuestra vida siempre hay cambios, y hay cambios bastante drásticos. Tú mencionabas a Abraham con Sara, Adasa también lo nombramos durante la semana, el caso de la reina Esther, que siendo una persona humilde pasó a formar parte de la corte real. Y también el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que ellos fueron llevados a la corte de Nabucodonosor y ahí empezaron una vida totalmente diferente y tuvieron que enfrentar estos cambios. Ahora, tenemos que decir además que Satanás explota el trastorno que conllevan los cambios con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Pero lo interesante es que si tú analizas el caso de lo que estás comentando, de la misma Esther y otros casos, ¿no es cierto? Ellos, los que los salvó en realidad, los que mantuvo y los que los mantuvieron en esa cultura, fueron los principios que ellos tenían de antes. Por ejemplo, Adasa, que hizo, ayunó y lloró a su Dios, y involucró a todos los que estaban en su alrededor, y Dios bendijo y salió adelante. Por eso yo digo que uno debería educar al hijo de tal manera que tenga estos elementos maravillosos. Y es posible que en eso hayamos fallado, en el sentido de que nosotros vemos que estas nuevas generaciones se han ido apartando paulatinamente de las cosas de Dios. Fíjate que nosotros lo vemos ahí en el libro de Jueces, cuando nos cuenta que cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, muchos se apartaron, se fueron apartando paulatinamente. Dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ellos empezaron a servir a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque este fue un cambio gradual, no es una cosa que suceda de un día para otro. Pero nosotros tenemos ciertos años solamente para poner en la mente y el corazón de los niños esto tan importante que es la fe en Dios. Y fíjate ahora en los países cómo ha ido produciéndose un cambio también muy sutil. En nuestro país ya ves tú que ahora los hijos se está proponiendo que los hijos vayan a cualquier colegio, que no sean los colegios de nuestra misma fe, que sean a otros colegios. Y eso, lógicamente, que va a traer consecuencias. Claro, exactamente. Pero fíjate que si se tiene en claro, es sentar los principios en los hijos, en la niñez, ellos van a responder como respondió, Esther. Pero también hay que tomar carta en el asunto y hacer cambios profundos. Estoy pensando en Esdras, cuando hizo confesión llorando y se encontró que el pueblo había tomado mujeres extranjeras. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Y es medio complicado entender esto. Nosotros, dice, hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. ¿Y qué es lo que hicieron ahora? Pues hagamos pacto con Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos en ellas según el consejo de mi Señor. Fíjate que es extraño, pero a veces las decisiones hay que tomarlas, y son tan fuertes para poder tener la bendición de Dios en relación a esto. O sea, que para que se produzca realmente la cultura no nos afecte y tengamos familias sólidas, familias que se puedan sostener en el tiempo a pesar de los cambios que se puedan producir en nuestra sociedad. Los ejemplos de Sara, de Adasa, de Daniel nos muestran exactamente eso. Algo interesante que vamos a tocar ahora es cómo ir hacia una fe de primera generación, una fe básica, una fe sólida. Estaba pensando en el libro de Jueces nuevamente, que nos tocó leer de alguna manera en el año en Reavivados por su Palabra, que es un programa muy interesante en la iglesia. Uh-huh. El libro de los Jueces muestra a un personaje llamado Josué. Él mantuvo al pueblo en un lineamiento bien, bien decidido, pero dice la escritura que en algún momento murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Pero el versículo 10 nos causa una extrañeza en este sentido. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo puede ser que de una generación a otra no se tenga idea de lo que pasó en la generación antigua? Entonces, algo pasó aquí, y aquí lo fundamental es pensar que los padres no transmitieron a sus hijos, a la otra generación, ¿no es cierto?, lo que Dios había hecho, las bendiciones desde la salida de Egipto en el desierto, todas las conquistas, que la tierra que tenían era un regalo de Dios, que Dios se la había otorgado en forma milagrosa y que seguía bendiciéndolos, y de hecho son realmente muy bendecidos todavía hasta el día de hoy los judíos. Pero ¿por qué de una generación a otra se pierde? ¿Qué pasó? Alguna cosita pasó allí que puede estar pasando también con nosotros, con nuestra familia, que no esté traspasándose, ¿no es cierto?, la información de lo que es el mensaje, ahora, de lo que es la salvación. Ahora, tenemos que tener presente que así como sucedía con los judíos, nosotros hemos recibido tenemos la responsabilidad de llevar al mundo el mensaje de salvación. El mensaje no nos fue entregado a nosotros para que lo guardáramos, para que nos sintiéramos que somos los únicos que vamos a ser salvos y los demás no digo la necesidad, sino que no son dignos de recibir este mensaje. Nosotros somos tan necesitados como todos los demás que existen en el mundo. Y el Señor vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos, por misericordia, estoy yo también. El Señor también me vino claro a salvar a mí. Pero yo, por gratitud a Dios, yo tengo que llevar también a otros esa salvación. Porque si el Señor me amó a mí, yo también soy llamado a amar a los demás. Entonces, este mensaje debe ser entregado. Y la Biblia da una idea del efecto radical del Evangelio en la vida de los primeros seguidores de Jesús. Abrían sus casas para el estudio de la Biblia, oraban y comían juntos, compartían dinero y recursos y se cuidaban entre sí. Hogares enteros abrazaron el mensaje. Eso es lo que se espera. ¿Pero cómo? Bueno, la fórmula es la misma que ellos aplicaron. ¿Fueron perfectos? No eran perfectos. ¿Hubo algunos conflictos y discordia entre ellos? Claro que los hubo. Pero de alguna manera estos seguidores de Cristo eran diferentes. Reconocían que necesitaban de Dios y de los demás. Sí, porque yo tengo que reconocer que yo necesito a Dios, pero necesito también de mis semejantes. Entonces, cuando nos unimos bajo un mismo objetivo, vamos a conseguirlo. Porque si alguien cae, hay una mano que lo está esperando para mostrarle lo que ha hecho, sino para tomarlo y levantarlo. Quizá lo que nuestras generaciones futuras deben saber desde ahora es que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, esto es importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el mensaje hacia adelante, hacia las futuras generaciones, que mantengan ese lineamiento, porque Juan lo dice de otra manera, pero dice, todo aquel que cree en Jesús, es que es el Cristo, es nacido de Dios, o sea, es una nueva criatura. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, esto debe transmitirse de generación en generación, porque nuestro futuro no es tan próspero, más incierto que nada, y se espera que los mensajeros del siglo XXI tengan un mensaje real y concreto acerca de lo que es el Evangelio, lo que es el mensaje. Yo recuerdo el caso de las mujeres que fueron al sepulcro. Sí. El ángel se les aparece y les dice a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Sí, fue crucificado, murió, estuvo aquí en la tumba, pero les dice el ángel, ha resucitado. Y lleven este mensaje ahora para entregarlo a los discípulos. ¿Y qué mensaje era? Porque imagínate, ellos en ese momento estaban tremendamente amargados. Ellos habían estado 3 años y medio con el maestro y tenían expectativas tremendas. Todo iba a ser diferente. Y de pronto ven al maestro colgando de una cruz y luego que él murió. Y recordemos las palabras de aquellos que iban camino a Emaús. Ya hace 3 días que está en la tumba y no ha pasado nada. Entonces, ellos estaban tremendamente amargados. ¡Qué tremendo mensaje fue aquel de que Cristo ha resucitado! Todo lo que él dijo se cumplió y se seguirá cumpliendo. El evangelio realmente bien predicado, el mensaje bien predicado, produce cambios profundos en las personas. Fíjate en estos personajes que iban camino a Emaús y le dijeron a Jesús, mira, quédate con nosotros que se hace tarde ya. O sea, de noche ellos no iban a caminar porque era peligroso. Pero cuando se dieron cuenta que Cristo estaba con ellos y se desaparece, ¿qué es lo que hicieron? Se volvieron, dice. Se acabó el miedo, se acabó el temor. Tomaron una decisión de ir y comunicar. Hemos visto al maestro, está resucitado. Es que era una noticia demasiado grande, claro. Demasiado hermosa como para no transmitirla. Por eso que ellos fueron inmediatamente y empezaron a contar lo que ellos habían visto. Y no era para menos. Hay el mensaje de Juan 3:16 que yo creo que uno debería repasarlo, aunque se lo sabe de memoria. Repasarlo y sacar las verdades maravillosas que debería transmitirse a las otras generaciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enseñarles que deben creer en Jesús, aunque se les nuble el camino, seguir creyendo hasta que logren visualizar el verdadero camino. Porque Dios y Satanás está dispuesto a oscurecer el caminar nuestro, pero Dios está dispuesto a llenar el camino y llevarnos a una nueva y maravillosa esperanza. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes se encuentran, sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.